Valeria Campos, una de las trabajadoras. Vamos a ir para el sector de la... Aquí salimos afuera y están los parlantes. A pesar de la lluvia, no se ha suspendido la medida de protesta. Por supuesto, bueno, ahí está Valeria también convocando a algún trabajador. Vamos acá. Bueno, Valeria, están en estado de asamblea desde hace ya varios días tratando de buscar respuestas. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los trabajadores y por qué han decidido tomar esta medida de fuerza? Hola, buenos días. Sí, mira, las preocupaciones son casi te diría que las de siempre. Incluso estamos más preocupados porque si bien la Secretaría tiene un rango ministerial, en los hechos no se está pudiendo observar que eso tenga un impacto, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que estamos muy preocupados es que estando a esta altura del mes todavía no hemos percibido quienes seguimos siendo becados, no hemos cobrado nuestra beca. El mes anterior, en febrero, es un hecho puntual, febrero tiene 28 días y los trabajadores cobramos el día 27. O sea, estuvimos casi más de 40 días sin cobrar nuestro haber, lo que nosotros trabajamos. Bueno, hoy en día no sabemos cuándo vamos a cobrar lo que nos corresponde de febrero. Aparte de eso, lo que se está reclamando es que se termine con la precarización laboral. Seguimos habiendo un montón de personal que estamos en condición de precarización. Hasta el momento no sabemos cuándo vamos a firmar los contratos y encima no sabemos si vamos a cobrar en el mes de abril como contratados o como becados. O sea, como trabajadores precarizados. Entonces, esta desinformación lo que hace es que genere malestar. Aparte de que seguimos no teniendo las condiciones mínimas de dignas de trabajo. Es decir, que eso que se ha promocionado desde el gobierno, de que se finalizaron las becas, de que no hay más becas en el Estado, no es una realidad, es una mentira. Hasta el momento es una mentira. ¿Cuántos hay en el caso de la CENAP, trabajadores que están en esa condición? Y hay más de 100, de 130, te podría decir, compañeros, a nivel provincial inclusive, que por ejemplo, hay algunos que los expedientes se han movido, esto es cierto, ha tardado un montón, nosotros en febrero teníamos que firmar el contrato, pero seguimos en marzo y nada, y hay otros a nivel provincial que sus expedientes no tienen ni noticias, porque encima las áreas competentes no se encargan de informar a los coordinadores ni a los trabajadores en qué situación están. O sea, esta cuestión genera, vos imaginate que es su fuente laboral la que se está jugando. El gobernador sale a decir que firma un decreto para la eliminación de becas y nosotros hasta el momento no firmamos contrato. ¿Qué va a pasar con nosotros en abril? ¿Quedamos afuera? ¿Cómo nos van a pagar? Esas son las preguntas que nos hacemos. Pero más allá de eso, que nos preocupa muchísimo la cuestión que tiene que ver con la laboral, nos preocupa que, por ejemplo, los compañeros de fortalecimiento familiar no tienen insumos, o sea, vienen las personas acá y ellos, por ejemplo, no tienen impresoras, no tienen teléfonos fijos, trabajan con dos teléfonos corporativos que se quedan sin crédito, no tienen internet, ellos necesitan de impresoras, de computadoras, de sillas, no tienen una sala habilitada para hacer entrevistas, o sea, la que está no resguarda la privacidad de a quienes se entrevistan, o sea, hay un montón de cuestiones. Otro ejemplo puntual, empezaron las clases, generalmente, habitualmente se daban kits escolares a las familias que lo requerían. Bueno, hasta el momento no se pudo hacer eso, los módulos de comida no están garantizados y si están no se estarían entregando porque esto habla de que nosotros no sabemos si hay o no hay. O sea, porque hay como una desorganización en la entrega, o sea, nuestros compañeros no lo tienen a la mano como para poder hacer uso y hacer intervenciones específicas con la familia. Entonces nos preocupa eso, nos preocupa que no hay movilidad, hay cuatro autos, pero de esos cuatro solamente uno estaría en funcionamiento, lo que es el combustible tampoco está asegurado, muchas veces los compañeros tienen que ir todos apretados, con más pasajeros de los que tendría lo que está habilitado por seguridad vial, o sea, es la propia CENAF la que está muchas veces en infracción, claro. Aparte, no tienen la BTV, o sea, estamos muy complicados. O imagínate que todo lo que es fortalecimiento familiar abarca lo que es tanto Viedma como San Javier, como La Boca, o sea, y sus alrededores. Hay lugares como San Javier, La Boca y otros que están hace un año sin intervención. con todo lo que eso conlleva. Entonces, no solamente estamos exigiendo por nuestras condiciones laborales, sino estamos exigiendo sobre todo por las familias, los niños y las niñas y los adolescentes. O sea, hay cuestiones mínimas que no están garantizadas. Discursivamente se está diciendo un montón. Nosotros hemos esperado el tiempo, le hemos dado tiempo, la hemos llamado a reunión para poder hablar estas cuestiones. Lo del diálogo, se han hecho informes, por ejemplo, los CAINAS. En enero se presentaron desde el sindicato con los trabajadores 3 informes a todos por las condiciones edilicias que tienen esos edificios. Porque cualquiera que pueda verlo va a entender de que no son habitables. El único edificio que, a través de su informe, que se pudo de alguna manera hacer algo fue con el CAINA Mujeres, que a partir de esos informes se los movió de lugar, porque era un lugar que no podían habitar directamente. Entonces, hay cuestiones que, o sea, la propia Secretaría está vulnerando. Y en este no hacer, o sea, en hechos concretos, se está marcando una posición política y ética acerca de lo que ellos entienden como política pública. Nosotros decimos esto, que por acción o omisión terminan definiendo la política pública provincial para los niños, niñas y adolescentes. Y el año pasado, a fines del año pasado, principio de este año, la preocupación era el cierre de los programas. Los programas no se han cerrado finalmente por la lucha de los trabajadores, pero se mantienen por los trabajadores mismos, ¿no? Se cerraron, digamos, de hecho, porque no hay, digamos, sustento desde el financiamiento para que estén funcionando, ¿no es cierto? No se cerraron, pero sí se cerraron de alguna forma. Es que en realidad es esto, el vaciamiento sigue. O sea, discursivamente te van a decir que no, pero los que llevamos la tarea día a día, hoy en día nos estamos preguntando si va a haber para un refrigerio, si para hacer ciertas actividades vamos a tener los insumos, cuándo nos van a llegar. Nosotros largamos con las actividades, seguimos trabajando porque nosotros queremos trabajar. A ver, esto lo tienen que entender la sociedad, pero para poder trabajar y brindarle un servicio adecuado tenemos que tener ciertas condiciones mínimas garantizadas. Y hoy en día lo estamos haciendo y es todo a pulmón y es todo por la posición política y subjetiva que tenemos. Nosotros entendemos que no podemos dejar a la deriva a estas familias en un contexto nacional que es desfavorable. Entonces, nosotros entendemos que esto va en crecimiento. Bueno, por eso estamos hoy exigiendo que nos den una respuesta concreta. Nosotros necesitamos ver en acto las cosas, porque nos dicen que muy pronto va a pasar, la secretaria sale diciendo como que estábamos en este periodo de reorganización. Bueno, pero las familias no tienen el mismo tiempo que nosotros. Hay cuestiones que son puntuales y que tienen que resolverse ahora. No podemos seguir dilatando, no podemos proyectarnos para el año que viene cuando hoy los niños y niñas están en unas condiciones desfavorables. ¿Han presentado nota cuando a Rosana Méndez para la reunión? ¿Cuando se declararon en estado de asamblea el lunes? ¿O ya antes habían presentado otra? Ya antes hubieron notas. De hecho, se recibió una respuesta, pero la respuesta, por ejemplo, el tema de las becas, dicen que le incumbe a Desarrollo Social. El tema de los contratos, delegan la responsabilidad en Función Pública y los otros ministerios. El tema de los módulos también, que hicieron como ahí, articularon con Desarrollo Social, es como que en algún punto no entendemos en si la Secretaría tiene un presupuesto real o vamos a seguir dependiendo de Desarrollo Social. O sea, esta desinformación, esa es como que se ha delegado la respuesta, no se han hecho cargo en algún punto de lo que les compete. Hoy va a haber tortas fritas, la intención es que los vecinos y las vecinas conozcan por qué están hoy acá, ¿no? Claro, nosotros queremos que la sociedad en su conjunto tome dimensión de lo que está sucediendo, porque la cuestión de los niños y niñas y adolescentes es algo que nos compete a todos, es una responsabilidad de todos los vecinos en general, y bueno, nosotros necesitamos el apoyo también de las familias y de la sociedad en su conjunto para exigir lo que corresponde. Una sociedad que no cuida a sus niños no tiene futuro.